Bienvenidos al episodio 291 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el demorado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Circunstancias imprevistas dilataron la grabación de este podcast, Beto. Estamos grabando un poquito tarde el día lunes 18 de abril. Un poquito tarde para mí. Así es. Mañana hay que trabajar, Beto. Así que intentaremos que salga, que todo fluya, que todo salga bien. Haremos el mejor esfuerzo posible. Sí, tenemos algo de práctica, Beto. Veremos qué pasa. Ok, Beto. Yo te planteé la posibilidad de que grabáramos hoy para ver si alcanzas a ver The Batman, que se estrenó hoy en HBO Max. Y me dijiste que lo pudiste ver, así que, ¿qué te parece si comentamos la película inmediatamente? Me parece bien. Ok, Beto. Yo hice un comentario sin spoilers hace ya un mes, creo, un poco más. Así que me gustaría saber tus impresiones de esta película. En términos generales, me gustó bastante. Creo que si algo caracteriza esta versión, y se van a enojar los fans de Christopher Nolan, pero aunque Matt Reeves nadie ha dicho visionario, creo que en este caso esta película es resultado de alguien que tenía una visión específica y muy, muy clara de lo que quería hacer con el personaje. A diferencia de Nolan, que estaba dando vueltas de timón a lo largo de su trilogía, creo que esta película está muy, muy enfocada en lo que quiere y en muchos aspectos es algo que se parece muy poco a una película de superhéroes. Es más como un neo-noir bastante largo y violento, pero sí, en general me gustó bastante. Ojalá fuera media hora más corta, pero en general me dejó bastante satisfecho. Sí, yo creo que esa es la principal sensación que deja esta película, que es un poco larga. Es un largo que se siente, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, no sé, a mi modo de ver, en La Comunidad del Anillo, donde el largo de la película no se alcanza a sentir, pasan suficientes cosas como para que uno mantenga la atención. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con El Retorno del Rey, que se llevó todos los Oscars, porque al igual que esta película padece de esa enfermedad de los múltiples finales. Pero era necesario en esa trilogía. Acá estamos hablando recién de la primera película de Batman de Reeves. Sí, como que se engolosinó tanto haciendo lo que estaba contando, que al final requiere de esa media hora adicional para cerrarte las distintas subtramas que abrió y redondear el mensaje que era el centro de su historia, ¿no? Creo que ese es el problema, porque en realidad, no, a diferencia, vamos, está larga y sí es un poquito más notorio que en otras películas, pero no me parece que sea uno de esos casos en los que dices, ah, mira, pues es que pudo haber cortado esto, esto, esto y esto y le hubiera quedado mejor. Mm. Porque aquí en realidad no hay algo que digas, ah, es que está toda esta subtrama sobra, o pudo haber quitado esta escena y esta otra. No es ese caso. No, más bien la cuestión es, yo que no diría que sobran subtramas, pero creo que hay pequeños elementos que se podrían haber ejecutado un poquito mejor. Específicamente creo que, por ejemplo, a pesar de lo buena que es la escena de la persecución del penguin, en el desarrollo de la historia creo que se exceden un poco. Son como 15 minutos extra que no son necesarios para entender la historia. No creo que sean tanto así como 15, pero yo creo que más bien esa es la cosa. No hay escenas que sobren, pero yo creo que algunas escenas pudieron haberse editado de una forma más ágil para quitarle 2 minutitos aquí, 3 por acá, y hubieras probablemente quitado 20 minutos de la película sin alterarla drásticamente. Sí, yo creo que es eso, hacerle unos pequeños recortes, porque yo creo que el problema en lo que estamos hablando en estos momentos es que el tono de la película, que es siempre tan serio, hay un momento en que se pone tan serio que casi me empezó a dar risa, pero afortunadamente giró hacia un lado más, de un desarrollo más logrado. Creo que tiene esa como teatralidad de la introducción de cada nueva escena que te obliga a pausar, a bajar el ritmo y darle un tiempo para pensar a los personajes. Entonces carece de este, bueno, tampoco es que lo esté pidiendo, pero carece de este estilo Michael Bay de corte, corte, corte, corte y avancemos con la historia. Creo que sin llegar a ese extremo, sí se beneficiaría de quitarle un poco de ese melodrama introductorio a algunas de esas escenas. Sí, digo que más bien yo creo que es nada más limpiar un poquito la edición. Mm. Porque en general yo creo que mucho del tono obedece a que es una mezcla. O sea, si quieres buscar las influencias, creo que lo que más estaba tratando de emular aquí Matt Reeves, que es el director, yo creo que son las películas de crimen de los 70 y meterles un aire noir que a lo mejor algunas veces no tenían. Porque, por ejemplo, cuando ves mucho del armado dramático para generar tensión, me recuerda a películas como The Warriors, por ejemplo. Y la persecución, la forma en la que está filmada, incluso el estilo de ángulos que utiliza y los cortes, Popeye, más allá de que sí tiene explosiones, me recuerda mucho a The French Connection. Sí, todos estamos pensando lo mismo. Es que la ves y se siente como si fuera un drama criminal de los 70 con una atmósfera noir. Eso es lo que estaba haciendo Reeves, y en ese aspecto es congruente a lo largo de toda la película. Son 2 horas con 50 minutos. Vamos a quitarle el plus porque eso es lo que duran los créditos más o menos, pero son 2 horas con 50 minutos en la que es consistente con la visión de lo que te quiere contar, la forma en la que te crea la atmósfera, en que te va narrando la historia, el tipo de encuadres que usa, la edición. Incluso si eliminas la canción de Nirvana y escuchas el soundtrack, que Michael Giacchino hace un trabajo excelente, como de costumbre. ¿Por qué vas a eliminar la canción de Nirvana, Beto? No. O sea, digo, si quitas la de Nirvana, esto es un neo-noir setentero de primera calidad. Digo, escuchas a Nirvana y es lo que dice, no, esto no es setentero. Esto es actual. A eso me refiero. No digo que la quites porque te sobre. Digo que si no fuera porque esa canción te da a entender que es una película de manufactura reciente, tiene toda la pinta de ser un drama criminal setentero con una fuerte carga de neo-noir. Ok. Yo sí creo que sobran finales, Beto. Creo que hay, por ejemplo, creo que una escena que sobra es la escena de la despedida de Catwoman con Batman. Que deben ser, no tanto, unos 3 minutos tal vez de película hacia el final. Y creo que sí genera esa sensación de los múltiples finales, porque me sorprendió que después de la muerte de John Turturro, de Carmine Falcone, la película siguiera inmediatamente con otro misterio, y cuando termina ese misterio sigue con otro misterio. O sea, es como, sí, mira, terminó la parte, atrapamos al supuesto malo, pero mira, ahora te falta averiguar quién te estaba manipulando y por qué motivo. En ese apartado creo que es donde está la mayor debilidad del guión, que creo que tiene que ver con el acertijo. No exactamente con que sea todo malo, pero sí con la idea de que es la forma más complicada que encontró. Obviamente, porque el acertijo, pero es la forma más complicada que encontró de revelar este secreto del pasado de Gotham y los personajes involucrados, las personas involucradas en esta historia. Es muy alambicado el plan. Pero bueno, es un villano de Batman, así que no se puede pedir otra cosa. Aún así, ¿qué? Exagero. ¿Qué, en ese sentido? Creo que es la primera vez que me encuentro con una historia y no te justifican que Riddler no vaya a Blackgate, sino que termine en el asilo para dementes. Sí. Es la primera vez que realmente te lo pintan como la clase de personaje con algún problema de desequilibrio mental, que es lo que caracteriza a gran mayoría de los villanos de Blackgate. Creo que es la primera vez que encuentran el tono para hacer que encaje dentro de ese perfil. Lo que decías, por ejemplo, la despedida, no me molesta tanto la escena. Pero a lo que me refiero con lo que te digo, nada más con que la cita es distinto. Deja la despedida, pero probablemente son 1.5 o 2 minutos de conversación, y luego 1.5 o 2 minutos de las motocicletas. Sí. ¿Qué pasa si dejas la conversación y la escena de las motocicletas es un montaje de 10 segundos? O lo sacas. Cuando les ves salir del cementerio, llegar a la orilla, y nada más donde se van las dos motos hacia los lados. Porque incluso la escena en la que voltea a ver el retrovisor también es demasiado larga. Sí. Si lo haces rápido, llegan ahí, una pausa, se voltean a ver, cada motocicleta se va para su lado, un vistazo rápido al retrovisor, corte, se acabó la escena. Sí. Y ahí rescataste un par de minutos. Si haces eso a lo largo de la película, rescatas 15, 20 minutos sin ningún problema. Sí, a mí la escena en sí no me molesta, no es eso, es el tema de a las 2 horas 45 de película me cansa un poco, siento que sobra. No, yo sí acostumbro ver películas más largas y entiendo que parte de la lentitud que hay en claro, el desarrollo. El problema es Esteban, pero... claramente, no la película. El problema es Esteban, que no es un gran espectador. El que no ve cine como Beto. Yo no lo dije. Pero lo diste a entender, Beto, claramente. No, vamos, o sea, no hay películas que están hechas para durar eso. Y ese es el caso con esa. Pero insisto, era una película de probablemente de 2 horas y media, pero sí creo que la edición es la parte que no. Porque como está construida, las escenas no hay ninguna que sobre. Digo, nada más es edítalas de una forma más corta. Porque incluso si lo haces, no va a afectar el tono de lo que estás contando. Tu ritmo narrativo se va a mantener, tu soundtrack va a seguir funcionando. Nada más piensa en que en realidad el hacerlas tan largas no le está aportando nada. Sí, es nada más... La fotografía es muy bonita y sí tienes más de ella a cuadro, pero no le aporta nada al producto final. Mira, yo creo que la gran diferencia entre cómo viste tú la película y cómo la vi yo es que la viste cómoda en tu casa y yo la vi sentado en el cine. Entonces, esas 3 horas... El cine no es cómodo, Esteban. ¿Ah? Es más cómodo una butaca de cine que la silla en donde yo la vi. Eso estoy seguro. Ok, pero puedes poner pausa y pararte si lo necesitas. Si es que lo hiciste, no lo sé. Pero por lo menos tienes esa alternativa. La única pausa fue cuando de repente empezó a sonar las notificaciones de mi WhatsApp. Yo, ¿qué es esto? Y era su... Fue la única vez que hice una pausa. Ok, perdón por distraerte, Beto. Pero bueno, yo sí me sentí un poco agotado hacia el final de la película. Pero bueno, más allá de eso, en términos de historia, creo que, a ver, roza un poco de Long Halloween, roza un poco de las novelas gráficas de Geoff Johns y Gary Frank, pero creo que en esencia respeta al personaje y respeta un enfoque menos polémico de Batman, diría yo. Fuera de las escenas de ultraviolencia que hay, por ejemplo la escena que introduce, que presenta a Batman, creo que el personaje en términos generales es presentado como una fuerza, un tipo en general noble con un compromiso por la justicia, que es parte de lo que debieras respetar. O sea, por más que se burlen de Batman y que le digan, oye, venganza, ven para acá, la idea es que el personaje no te genere rechazo, que no sientas una duda respecto de si está bien que exista Batman o no. Porque en el momento que cruzas esa línea, que se ha hecho varias veces, el personaje deja de ser superhéroe. Ahora, no significa que no puedas hacer una buena historia con eso, o sea, se ha hecho varias veces, pero como he dicho muchas veces, creo que... Bueno, con Batman ya hay demasiadas películas como para no intentar cosas nuevas, pero en términos generales debieras presentar tu personaje primero, tu esencia de personaje, y después empezar a jugar con qué líneas romper, no al revés, partir rompiendo todas las líneas, hacer, no sé, el regreso al Caballero Oscuro y después volver al centro, o sea, no... Creo yo que ese es un enfoque algo impaciente del desarrollo del personaje. Creo que sobre todo hacia el final Batman muestra buenas aptitudes, buenas actitudes también respecto de cómo trata a la gente, a qué cosas le da importancia. Y se muestra heroico más allá de las circunstancias, o sea, siempre pone la prioridad en salvar gente. Sí, y lo que mencionas de que te enseña a apreciar el personaje por lo que es y el respeto, incluso dentro de la misma trama logran manejarlo con el policía de Martínez, ¿no? Que primero es el rechazo, pues es un vigilante, ¿qué? ¿Por qué está aquí? Y conforme va viendo la forma en la que se ha comportado y la clase de acciones que ha tomado a lo largo de la historia, al final termina por aceptarlo. Entonces, es de esas acciones que te das cuenta de que hay cosas que cuidaron mucho en la forma de la construcción. Aquí también hay que tomar en cuenta que con los muchos retrasos que tuvieron, pues hubo mucho tiempo de pulir las cosas y se nota. Y otra cosa que agradezco es que no tuvimos ni siquiera un flashback para mostrarte la muerte de sus padres. Sí, cierto. Se menciona, sabes qué pasó, y hay algunas alusiones visuales que son muy buenas y que a estas alturas todo mundo sabe a qué se refiere, ¿no? Cuando le dicen, es que lo encontró el hijo, y voltea a ver al niño huérfano del alcalde. Tú entiendes qué es lo que está pasando por su cabeza sin que te tengan que hacer ningún montaje, enseñarte un flashback o contártelo con peras y manzanas. O al final, la escena en la que, cuando hablamos de la muerte de Falcón, que hacen la toma, el picado desde la linterna del faro, Es una ilusión visual también muy, muy clara y te remite de inmediato a la escena del callejón del crimen sin tener que mostrártela y estar insistiendo en lo que pasó. Entonces, en ese aspecto, creo que es una película sobre todo muy inteligente, que es algo que después de haber pasado por manos de Snyder es algo que se agradece y que el personaje necesitaba urgentemente. Sí. Mira, por ahí es porque esto no se me ocurrió a mí, pero lo leí y dije, ah, tienen razón. Es que se delata una de las revelaciones de esta película en el mismo desarrollo. Pero está bien hecho, por lo tanto yo no lo veo como algo malo. Spoilers. Cuando Batman está hablando con el Riddler, Batman está seguro de que el Riddler le va a decir que sabe que él es Bruce Wayne. Y conforme avanza la conversación se da cuenta de que el Riddler no sabe que Batman es Bruce Wayne. Y eso, claro, alguien dice, mira, eso se había revelado claramente porque es un momento de suspenso, no sé, durará unos 5 minutos. Que hacía la observación de que se había autodelatado el guión cuando el Riddler manda la carta bomba a la mansión de Bruce Wayne, al penthouse de Bruce Wayne, de hecho, no a la mansión. Porque claramente si pretendía matar a Bruce Wayne y esperaba haberlo matado, no iba a poder contactar a Batman después. Sí, pero vamos, es parte del misterio porque hasta el último momento Batman no termina de entender cuáles son las intenciones del Riddler o qué es lo que está pasando por su cabeza. Entonces, tú como espectador puedes ir armando el rompecabezas. Uh-huh. Para el personaje no. Entonces, es la clase de cosas que sí, el guión se delata. Si se delata para tú que estás viendo toda la información. Claro, pero Batman al momento está reaccionando a lo que va pasando conforme va sucediendo. Entonces, tal vez si se detuviera a pensar o tuvieras una de esas típicas escenas en donde lo ves encerrado y sentado en su silla en medio de la baticueva con toda la luz apagadas, pensarías, ok, ¿cómo es que no llegó a esa conclusión? Pero también otro aspecto importante es que te muestran que realmente tiene poco tiempo operando, ¿no? En alguna parte leí que decían que era su segundo año de operaciones como Batman, que en alguna parte de la película sí dice que después de 2 años de moverse así, y te lo dejan también claro como que tiene algunos indicios de que es una persona con capacidades detectivescas, pero no es el detective consumado, no es Sherlock Holmes, no es el que llega y empieza a encontrar pistas, sino que te das cuenta de que tiene una metodología para ir averiguando las cosas, pero no es un detective nato, o sea, es alguien que se ve que está entrenando para ello. Sí, o que todavía no ha recibido los desafíos correctos, digamos. Tal vez en una escena del crimen más común y corriente habría averiguado todo mucho más rápido, pero estamos hablando del Riddler. Se supone que toda la galería de villanos son excepcionales, no son menos que un delincuente común o avezado, mejor dicho. Sí. ¿Qué más? La estética de la película creo que es bien consistente y está súper bien lograda. Me gustó mucho la fotografía, una película muy bonita de ver. Tal vez muy oscura a rato. Tiene uno de los mejores cinematógrafos de Hollywood. Por si no checaste los créditos, es Greg Fraser, que si lo hubiese, recientemente fue también el responsable de hacer Dune. Entonces, sí, es uno de los mejores cinematógrafos en la industria. Si lo hubiese revisado, me habría dicho absolutamente nada, Beto. ¿No sabes quién es Greg Fraser? No, puedo reconocer una bonita fotografía, pero no los nombres asociados a ese logro. No, yo no tantos, pero sí hay 3 o 4 nombres que lo digo, ese tipo es bueno. Y sí, Greg Fraser es uno de ellos. Ok. Como dije, muy bonita en general. Muchos ocasos y atardeceres. En un rato me dio un poco de risa que lloviera siempre. Creo que un poco exageran un poco con eso. Pero está bien, para la lluvia eventualmente. Es para reforzar toda la atmósfera que crea el Limo Batman. Que a mí me dio mucha risa cuando por ahí alguien puso un tweet de una captura de pantalla en que decía, pues ya fui a ver la nueva de Batman. Y pues lo único que puedo decir es que como que Batman está muy emo, ¿no? Y me acuerdo que yo decidí burlarme, hice una captura de eso. Y pues ok, ¿ustedes a los cuántos años entendieron cómo funcionaba Batman? Sí, es básicamente emo por excelencia. Tal vez no, aquí voy a entrar en una discriminación arbitraria, Beto, así que mejor no la hago. Pero la característica de Batman es que a pesar de su tristeza y de su dolor, decide tomar acción al respecto. ¿Qué más? Me gustó el diseño del Batimóvil. Creo que es un prototipo de Batimóvil para los que se quejan, que quieren ver el tanque, quieren ver el Batimóvil con alas, etc. Creo que está bien tener un auto súper potente. Es para un entorno urbano. Sí. Lo del tanque siempre me pareció una estupidez. Un muscle car tiene todo el sentido del mundo. Además de que pues, era parte dentro de la estética de lo que estaban haciendo de emular el cine setentero, no podías poner otra cosa. Tendría... Sí, Beto, una cosa es que podría manejar el auto de Bullet, pero no. Yo lo pondría en un Audi o en algo por el estilo. Prefiero... Los muscle car me gustan, son bonitos, pero prefiero un auto con un motor moderno más eficiente. Ah, sí, pero vamos, dentro de la estética que construyeron esta película... Era lo único que tenía sentido. Sí, no, estéticamente sí. Colin Farrell desaparece en El Pingüino. Creo que está muy bien logrado. John Turturro también me sorprendió. Se me había olvidado que sabía actuar. Lleva mucho tiempo viéndolo cosas malas hecho recientemente. Películas como Transformers, sobre todo. Y Transformers 2. Ah, cierto. Y Transformers 3. Y Transformers 4. Yo sé que no he visto todas las de Transformers, pero sé que sí he visto al menos tres, quizá, y no me acuerdo de qué se trata. No. Es como si tuviera mucha trama. Es imposible ni siquiera me acordaba explicar de qué se trata una película de Transformers, Beto. Es algo que no tiene importancia, por lo tanto, se registra. Lo vamos a hacer extensivo y hablar de cualquier película de Michael Bay. Aplica la misma. Probablemente. Que aquí, aparte era una película de Michael Bay sobre juguetes, se multiplica el efecto. Sí. ¿Qué más? Bueno, mira, para lo que te decía del cinematógrafo, antes de que se me olvide, al menos lo has visto su trabajo en una película más, aparte de Dunas y de Batman, es el cinematógrafo de Rogue One. Ok, otra película con muy buena fotografía, Beto. Una película cuya fotografía me engañó en pensar que Cassian y Jean se daban un beso al final, pero no era así. No. Solo se abrazaban. Esto, una referencia para los escuchas de hace tiempo, Beto, porque esa película, ¿de qué año? ¿2015? Y 6, creo. Por ahí la comentamos. Y quedé una vez más en ridículo al decir eso y Beto decir, Esteban, eso no pasó. Ok. Sí. Catwoman. Me gustó esta Catwoman. Tiene un airecito muy, muy ligero a la Catwoman de Year One. Y muy bien construida. Creo que funciona muy bien dentro. Insisto, todo. Agarraron muchas partes de cosas específicas de la mitología de Batman y encontraron la forma de hacer que ajustaran a la perfección dentro del entorno y atmósfera que crearon en la película. Sí. Y es otro de los puntos que funciona muy bien porque tiene ese airecito como medio de femme fatal que sería el equivalente para la parte del neo-noir de la película. Uh-huh. Y funciona muy, muy bien estéticamente, aparte de que yo soy de la idea que Zoe Kravitz es una actriz menospreciada, generalmente todo el mundo se va a que le dan papeles muy muy simples y la verdad es que no es cierto, incluso cuando tiene papeles simples hace un gran trabajo, pero mucha gente tiende a ningunearla nada más por ser junior, no sé por qué. No sé quién la ningunea, Beto, yo no. No, pero me he encontrado con muchos comentarios que sí hay gente que suele menospreciar su trabajo como actriz. Y aparte con aquello de que es junior, pues casi casi por partida triple, creo que como que le agarran más desconfianza, no sé a qué se debe. Sí, porque es hija de Lenny Kravitz y de Lisa Bonet, ¿no? Ajá. Y ahora es también la hijastra de Jason Momoa. No, ya no. ¿Ya no? Ya no. Ah, bueno, yo me había quedado en eso. Pero de todos modos, o sea, durante bastante tiempo convivió mucho con Momoa, entonces sí era como que, sí, es junior por partida triple. Sí, bueno, pero a ver, creo que es una buena actriz. Todavía no le he visto un papel, yo por lo menos, puede que exista, pero yo no lo he visto, como comentamos ya, no veo tanto cine. No le he visto un papel tan tan bueno. Este creo que es un buen papel que hace muy bien. ¿Ya viste Kimi? ¿Ah? ¿Ya viste Kimi? No. Está en HBO Max. Mira, aparte, va a ser que te compense porque dura menos de hora y media. Beto, no tengo problema con las películas largas, pero sí con las películas muy largas. Es una película, es un thriller de suspenso de Steven Soderbergh. Eso no es una redundancia, Beto. No. Ok. Hay thrillers que no son de suspenso, entonces sí suena a que la gran mayoría de los thrillers son películas de suspenso, pero no todos los thrillers son de suspenso, entonces. Ok. Suena contraintuitivo. Suena rebuscado, pero justamente. Ok. Se ve muy bien, es muy bonita, pero no creo que hay una contención del camarógrafo y del director en destacarla como una mujer bonita, pero no en incurrir en exceso. También se la muestra como una mujer fuerte e interesante. Así que le dan suficiente profundidad como para que no sea solamente el interés romántico de Batman. No es Cameron Chase. Además de la carga psicológica y emocional, ¿no? Una vez que descubre su origen, de dónde viene, por qué tiene tanta ira reprimida y demás. Entonces el personaje es lo bastante complejo como para que no pase por nuestra versión anterior de Catwoman, que será así como que, sí, ladrona bonita y luego... Claro, no es Cameron Chase y tampoco es, con todo lo que me gusta la Catwoman de Michelle Pfeiffer, tampoco es ese personaje que básicamente muere y renace como una versión de fantasía de venganza de su propia vida. Es como la Gertrudis, que es un personaje de comedia de acá de Chile, los que no son chilenos no van a entender, que de pronto renace como Catwoman. Entonces... acá no, aquí se le da un origen que, digamos, obviamente no tiene el clásico atractivo del origen de Batman, pero está suficientemente respaldado por suficientes elementos como para ser interesante por sí mismo y sostenerse por sí mismo, y eso es bueno. Sí. Ok, Beto, no tengo mucho más que agregar, más allá de, ya quedó claro que tú sí puedes ver películas de 3 horas y yo no. Pero esa es mi principal crítica a esta película. Creo que es demasiado largo y la forma en la que se suceden los finales, entre comillas, de la última hora de la película es un tanto... Diría que hay algunos problemas de edición ahí. Te genera esa sensación de que esto se acabó, pero ups, no, sigue. y eso creo que es... habla mal de la edición, no debiera generarte esa sensación, sobre todo no debiera generártela 4 o 5 veces, debiera generártela con suerte una vez. Debiera ser como una... se me olvidó esta canción de los Beatles que tiene una pausa como de 10 segundos y después vuelve la canción. Creo que es A Day in the Life, tiene esa característica. Funciona una vez, pero no funciona o no debiera hacerse tantas veces. Y de lo que mencionabas de la fotografía, mucha gente se quejaba de lo oscuro, pero me parece que incluso en la oscuridad está muy bien usada, ¿no? Incluso las escenas están hechas para que no veas lo que está sucediendo, como la balacera en el pasillo con las luces apagadas, creo que funciona muy, muy bien. Y pues eso. O sea... No se me ocurre nada más que agregar. Sé qué más no mencionamos. Yo creo que esa escena está directamente inspirada por la escena de Darth Vader en Rogue One. No se me ocurre otra cosa a la que se parezca más. No, sí, hay algunas escenas en cine noir que hacen algo parecido. Y Takeshi Kitano también recurre mucho de repente a ese efecto de... Vámonos a un callejón oscuro y nada más vamos a ver flashazos cuando empiezan a disparar. Es un recurso que sí han usado otras personas en películas anteriores, pero aquí está bastante bien montada. Y otro punto que me parece importante mencionar, que es refrescante ver un Batman que no resuelva todo nada más por ser Batman. Y que no sea invencible. Sí, sí. Bueno, última mención, Beto, por ahí hablaron, a mí no se me ocurrió en el momento, pero hablaron de que esto que se inyecta Batman hacia el final para salvar a Catwoman, es el veneno de Bane, Venom. Podría ser una variante. La verdad es que es algo que puede o no usarse. De repente creo que la gente escarba mucho, trata de sacarle el jugo a estas películas. No es mi estilo, pero me parece una mención interesante. Sí, es especular porque incluso podría ser simple y sencillamente adrenalina. Ajá, es lo más probable. Que es algo que se sabe que, incluso por la reacción que tiene. Sí, entre adrenalina y PCP, Beto, porque bueno, sí. Tiene un poco de superfuerza e ira descontrolada que le casi mata a una persona, pero algo bueno, así. Pero eso puede ser porque Selina le acaba de hacer ojitos, entonces eso puede explicar la ira irrefrenable. Ok, Beto. Con eso creo que estamos terminando nuestro comentario de Batman. Díganos qué les pareció la película. Si están de acuerdo con nuestro comentario, si hay algo que les parece que deberíamos haber comentado un poco más y que omitimos, etcétera. Esperamos sus reclamos o sus felicitaciones. más probablemente los reclamos. La gente se motiva más a reclamar, Beto. Sí, yo por eso no desprecio la oportunidad de tirarle un par de pedradas a Snyder y a Nolan, a ver si eso provoca alguna reacción. Ya veremos. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Y me parece bien. ¿Partimos con Twitter o con Discord? Partamos con Twitter, Beto. Tenemos un preguntón debutante. Así que siempre son bienvenidos, Beto. ¿Sí? Joaquín García López, Joaco Galo en Twitter, pregunta: me uno a la resistencia de Twitter. Tengo varias preguntas. Estas son para aquí Comic Universo. No sé, ahí se equivocó del nombre, Beto. Somos Comic Verso a propósito, porque no somos uni, somos verso para ser múltiples y no ser uno. En fin, me es frustrante que es una historia que ha pasado... Ok, creo que voy a tener que interpretar esta pregunta. Que le resulta frustrante que haya una historia de donde un personaje envejeció conectado con otras historias y el personaje siguió madurando hasta que encontró sucesores. El personaje murió y en tu corazón quedaste satisfecho con su vida. Estoy continuando con la siguiente Twitter. Y ahora siguen sus sucesores y luego llega un nuevo escritor con una nueva serie y revive al personaje y lo que escribieron antes nunca pasó y vuelve a empezar. ¿Ustedes cómo viven esas costumbres? Creo que está hablando del caso de personajes como Wally West, Beto. Supongo. ¿Tú cómo lo vives? Pues es creo que viene con el territorio, ¿no? Sí. Los cómics de superhéroes. Debería saber que nada de lo que pase, muertes, matrimonios y nuevos poderes, lo que sea, nada es permanente. Generalmente van a tratar de regresarlo a su estado original, al status quo predominante, o al que la mayoría de la gente ubica como el punto de partida. Y pues eso, realmente si es algo que te molesta, pues tal vez sería momento de empezar a buscar otra clase de lecturas y no seguir leyendo los superhéroes corporativos, sobre todo de Marvel y DC. Porque pues esa es la prerrogativa de cómo funcionan, es algo que pues se asume que es temporal, que los lectores que tienen no van a ser los mismos de siempre y que todo lo que haces termina por volverse así. Ok, voy a tratar de no seguir la línea de la indolencia de Beto y decirte que sí, efectivamente uno cuando se interesa por un personaje esto puede resultar bien molesto. Es mi caso con Wally West específicamente, es el caso de varios lectores también con Kyle Rayner. No se me ocurren otros ejemplos de personajes que hayan logrado asentarse como reemplazos de un personaje muerto y eventualmente hayan sido rebajados a un nivel secundario dentro del desarrollo de las historias de la compañía. Es algo que es propio de más de DC que de Marvel, porque en DC se dio esta moda de los personajes delegados, sea inventados o que asumían un rol nuevo en los 90. Y esos son los dos ejemplos, bueno, en el caso de Wally West fue un poco antes, pero esos son los dos ejemplos más específicos del tema. Otro sería Connor Hawke, que también estuvo un buen tiempo como Green Arrow hasta que llegó Kevin Smith y resucitó a Oliver Queen, que sería... Creo que sería la primera gran resurrección, Beto. Oliver Queen alcanzó a estar muerto, ¿cuánto? ¿5 o 6 años? ¿Algo así? Sí, yo creo que sí, por lo menos unos 5 años, calculo, sí. Así que, sí, es una lata, pero es parte, como dice Beto, con su indolencia y su crueldad habituales, con lo que uno tiene que acostumbrarse o buscar otras lecturas, otras cosas que disfrutar. Pero bueno, no... Así es la vida, como dicen por ahí, lamentablemente. Ok, más preguntas de Twitter. Siguiente, tenemos a otro miembro de la resistencia, Beto. ¿Ah, sí? ¿Otro nuevo? No, otro nuevo no. Uno. Este es Kyle Rizzo o el otro. Okay. Tenemos a... ¿Cuándo grabamos la última vez, Beto? La última vez. ¿El lunes 11? El 11. Mm-hmm. Ok, Martín Iván, Martín Volumen, pregunta: Sex Criminals, ¿qué les parece? Yo me tardé bastante en leerla, pero se me hace una historia poco común que cierra excelente con su número 69. Me gustaría saber su opinión. Yo estoy bastante más atrás, Beto. Leí los dos primeros trade paperbacks. Me gustaron bastante, pero suelo olvidar que tengo que seguir leyendo la historia. A mí me llega a pasar lo mismo. Yo había avanzado bastante más. Yo lo que estaba leyendo era los hardcovers. Yo leí los primeros dos tomos chonchos, que deben ser entre 25 o 30 números, y lo había suspendido, pero cuando me enteré de que iban a concluir la serie y cerraba con el número 69, pues esperé a que terminara y lo releí otra vez, Y en general me gusta mucho. Yo lo dije, a mí me gustaba mucho el concepto desde que lo lanzaron. Creo que tienen un ligero bajón, no muy severo, hacia la mitad de la serie. Pero el empiezo es muy bueno y lo cerraron de tan buena forma que les perdonas que haya tenido algunos altibajos en su parte intermedia. Algo absolutamente inevitable. Tal vez lo comentemos más adelante, una vez que, no sé, si alguna vez me animo a terminar de leerlo. No es que necesite animarme, Beto, pero no estoy leyendo muchos cómics, como habrán notado. Diego Brisson, ¿qué opinión tienen sobre las miniseries spin-off de The Sandman enfocadas en Death? ¿A qué atribuyen la gran popularidad de este personaje? Ok, Beto, este es tu tema. Ok. La gran popularidad, pues sí, uno, que son buenas historias y están muy bien contadas, y dos, ¿a qué atribuye la popularidad? Yo creo que sobre todo para el público sajón fue una visión de la muerte que iba contra todo lo que conocían y que les creó ese conflicto de, ok, ¿en qué momento se supone que tienes que ver a la muerte como algo atractivo, no? Es algo que vamos, iba contra todos los paradigmas que encontrabas ya fuera en la ficción o en la cultura pop en general, pero yo me imagino que eso fue parte del asunto. Y pues, vamos, los equipos creativos con los que contó. Parte del espíritu de los 90 también, Beto, ¿no? Yo creo que influye bastante en eso. Sí, un poco. Creo que es algo que generacionalmente conectó con una generación a la que le vino como anillo al dedo un personaje así, y eso tuvo también mucho que ver. Además de que, pues, las influencias que tenía, tanto visualmente como a nivel temático, creo que fueron algo que se fue acumulando y de una u otra forma resultó en uno de los personajes más populares que se han creado, sobre todo para un cómic que no era de superhéroes, ¿no? Que aparte fue parte de todo lo que llevó a que se diera la gran entrada de los cómics a las librerías y que de repente gente que no se acercaba a los cómics empezó a leer novelas gráficas, porque era lo que encontraban, que de repente se toparon con el tomo 2 de The Sandman, que curiosamente hay que recordar que la primera aparición de Death originalmente aparecía en dos tomos de Sandman. Era el último número del volumen 1 y era el primer número del volumen 2. Que eso se debió a que el volumen 2 se publicó antes de que se publicara el volumen 1 porque no estaban seguros de querer hacer colecciones. Y ya conocieron cuenta de cómo se vendió. No, sí, vamos a hacer colecciones. Y desde entonces no han parado, ¿no? Ya van como con el sexto formato diferente y sigue siendo algo que constantemente está en las listas de bestsellers. Y pues vamos, creo que en buena medida es eso, el interpretar a la muerte como algo distinto, no es esta cosa a la que le tienes que tener miedo y que te la presentan siempre como el esqueleto armado con una guadaña, que era la imagen que todo el mundo tenía cada vez que hablaban de la muerte, porque incluso cuando ya habías tenido otras interpretaciones de lo que era un avatar de la muerte, creo que no había habido uno que lograra conectar de esa forma con el público y en particular con una generación específica. Entonces yo creo que de ahí es de donde viene mucha de la popularidad que tiene el personaje. Y a mí por ahí hay cosas que... Recuerdo que en una entrevista alguien le comentó a Gaiman y se había investigado sobre mitos de la muerte de otras partes del mundo y decía que sí, que tenía una libreta llena de notas de cosas que había aprendido y comentaba, por ejemplo, que algún día quería hacer algo que lidiara con la idea del Día de Muertos en México, la forma en la que se piensa en la cultura mexicana acerca de la muerte, y creo que hubiera sido bastante interesante. Por una u otra razón, pues nunca llegó a hacerlo, pero creo que hubiese sido interesante ver cómo usaba esa versión de la muerte al equipararla con distintas versiones de avatares de la muerte que hay alrededor del mundo. Ok, siguiente pregunta de Martín Iván. Hace poco comentaban que Dick Grayson no podría ser un Batman definitivamente, pero quisiera saber cuántas veces ha vestido el manto del murciélago. En continuidad yo recuerdo dos bien importantes que serían después de Nightfall. Hace poco hablamos de Troika y Prodigal. Prodigal en la historia específicamente en la que adopta el manto de Batman, que fue el cuestionamiento que se le hizo en su momento a Batman, ¿por qué elegía a Jean-Paul Valley ese aparecido? ¿Qué tenía que ser Jean-Paul Valley Batman? ¿Por qué no Dick Grayson o algún otro de los personajes más cercanos a Batman? Claro, no iba a generar tanto interés probablemente. Entonces Prodigal es la historia donde Dick Grayson adopta el manto de Batman por un tiempo, breve. La otra historia es después de la muerte de Batman en Final Crisis. Y ahí duró varios años realmente, unos 3-4 años aproximadamente, como de 2008 a 2011, más o menos, porque Batman vuelve en con los New 52, que fue 2011, así que aproximadamente 2 años y medio, 3 años, algo así. Sí, y pues dentro de todo, pues creo que en la primera te explican por qué es que no puede serlo, ¿no? Tiene toda la capacidad como detective, investigador, justiciero, peleador callejero, etcétera, pero no tiene la... ¿Cómo llamarlo? Es lo que en inglés dicen como drive, pero no creo que motivación lo cubra de la mejor manera. No tiene el estado mental necesario para llevar esa cruzada de una forma tan constante y obsesiva como la palabra exacta sería ser voluntarioso, Beto, pero no es muy utilizada. Sí, puede ser. La intención, el deseo, la motivación. Sí, pues digo, la motivación. La obcecación. El motor que lo impulse a seguirlo, porque es una motivación, pero es una motivación que raya en la obsesión. Sí. Entonces, creo que no hay una palabra que lo resuma. O sea, puede ser un detective, puede ser el justiciero que salga a golpearse con criminales en la calle, puede seguir la pista de casi cualquier criminal. Entonces, puede hacer todo lo que puede hacer Batman, pero no tiene el estado mental necesario para someterse a el ritmo de tan desgastante que implica el tener esa guerra sin cesar contra el crimen. Sí, es que drive no tiene, en inglés no es ni bueno ni malo, esa es un adjetivo neutro. En cambio, en español la gran mayoría de los equivalentes son generalmente negativos. Si uno dice que alguien es, por ejemplo, tosudo o testarudo, técnicamente serían driven, pero tienen una connotación negativa que no tienen en inglés. En inglés una persona que es motivada tiende a ser... Porque motivado es positivo. Una persona motivada en inglés es simplemente una persona que se dedica a algo de una manera tenaz. Y eso es puede ser bueno o malo, depende de las condiciones. Sí. Ok. Yo creo que empeñoso sería un término bien... Estaría cerca, pero no. Yo tampoco lo cubro. Ok. Esas son las que conozco yo, aparte de algunos Elseworlds que hay por ahí. O historias alternativas, por ejemplo, en... bueno, que ahí no es Dick Grayson, pero en los Titanes del Futuro, creo que se llama así. Que es una historia de Geoff Johns y... Mike McCone en los Titans. Debe tener como 15 años ya esta historia. Debe ser por ahí de 2006, tal vez. 2005. Tim Drake es Batman. Elseworlds y demás es bastante común, ¿no? Que lo ponen como una procesión natural. Uh-huh. Que una vez que Bruce Wayne se retira, Dick Grayson lo asume. Y ya dependiendo de qué versión tengas, pues tiene o un nuevo Robin o a Damian, incluso antes de que fuera Damian. Uh-huh. Le daban algunas otras identidades al hijo de Talia al Ghul, pero vamos, porque todo el mundo lo veía como que pues es que sería el heredero natural. Y por fortuna, conforme fue creciendo el personaje de Grayson, se dieron cuenta de que realmente no tenía caso por qué limitarlo a ser un Batman de segunda cuando podía ser un Nightwing de primera. Exactamente. Es más interesante como Nightwing que como Batman. 100%. Ok, Beto. Última pregunta de Twitter. Puede que se me haya pasado alguna, pero esto es lo que encontré. Martín Iván, estoy pensando seriamente en dejar de leer en físico y pasarme a digital. ¿Me moriré por dentro? ¿O solo son cuentos de eso de que leer en físico es mejor? Depende de tu personalidad realmente. Yo creo que si eres coleccionista y claramente si tienes este pensamiento en tu cabeza no lo eres. No, claro, no tiene reemplazo la versión digital como sustituto de la versión... O sea, la versión digital no es sustituto perfecto de la versión material, porque la versión material es la que te permite coleccionar. No puedes coleccionar en digital. Ahora, si lo que te interesa es leer cómics y te gusta leer en digital y lo disfrutas, creo que no hay ningún problema. Incluso te va a salir un poco más barato. Así que yo pienso que si estás contemplando la idea, pruébala un tiempo, porque nada es para siempre. Son la muerte definitiva, y si no te gusta, vuelve a las lecturas en papel, pero no le veo ningún problema. Sí, a fin de cuentas se resume a eso. Son tus preferencias personales, y aquellos que te dicen, no, es que leer en papel, es igual como los que te dicen, no, es que no es lo mismo leer en TPS, tienes que leer los cómics de grapa. ¿Por qué? ¿Quién dice que sea la única forma de hacerlo, que tiene que ser mejor de una u otra forma. A fin de cuentas, pues, son gustos personales, cada quien sabrá de qué forma consume su entretenimiento. Y en mi caso, por ejemplo, yo encuentro mucho más práctico leer la mayoría de las cosas en digital, y las cosas que me gustan mucho, pues sí hacerme de ellas con copias físicas, que a lo mejor sí te permite apreciarlo de una forma distinta, ¿no? Porque el solo hecho de tener el objeto en las manos, el tener un tomo, a lo mejor hace que dediques más tiempo a apreciar el arte, la composición de las páginas, etcétera. Porque en el caso de los cómics digitales también está el tema de en dónde lo lees. Por ejemplo, quien tiene una tablet de buen tamaño, pues realmente no tiene ningún problema. Si tienes un monitor de estos que tienen la función de que lo puedes girar para ponerlo en vertical, también tienes el problema solucionado. Si tienes la opción, por ejemplo, de conectar una laptop a tu pantalla para verlo en un tamaño que no tengas que estar scrolleando la pantalla para las páginas completas, es algo que también ayuda mucho. Si tienes una computadora con un monitor lo bastante grande como para tener dos páginas a la vez en la pantalla, pues algo que también te puede resolver algunas de las complicaciones de no poder apreciar en digital el cómic como fue concebido. Está también el tema de que ya hay muchos cómics que están creados específicamente pensando en que lo vas a leer en una pantalla. No por nada hay plataformas como Tapas o Webtoon, y ahora que acaba de hacer una nueva que es Zest Comics, que son cómics que ya están hechos pensando en que lo vas a ver en una pantalla y que vas a scrollear de esa forma, lo que ha cambiado incluso la forma de diseñar las páginas. Entonces, pues ya dependerá de tus gustos personales, pero yo creo que, como dice Esteban, el solo hecho de que lo estés considerando, pues sí, implica que no estás tan casado con la idea de leer en papel. Yo, aparte, a mí, algo que me lo reforzó, aparte de la mucha comodidad que implica el poder leer en digital si no tienes ningún problema con ello, en mi caso, por el tema de los ojos, yo si quiero leer en papel, generalmente necesito tener unas condiciones de luz muy específicas para no sentirme incómodo al leerlo. Y esto aplica tanto a cómics como a prosa. Entonces, de repente, eso es una razón más para preferir el tener la mayoría de mis lecturas en digital y solamente casos específicos en papel. Pero pues eso ya es, ahora sí que el gusto de cada quien. Habrá quien siga pensando que no lo disfrute igual, que los colores no se aprecian igual, o que el arte no le puede poner la misma atención si lo ve en una pantalla que si lo estuviera viendo en la hoja de papel. Pero pues ahí son preferencias, pero no es que una forma sea mejor que la otra, sino que simplemente funcionan de forma distinta, y pues ya es cuestión de preferencias personales de cada quien si le dé una u otra forma. Sí, yo creo que si tienes una buena pantalla, el tema de los colores es al revés, es más probable que la versión digital se vea mejor que la versión impresa. Yo creo que el gran obstáculo, y que es salvable, es el tema del formato. El formato del cómic, si no tienes un método tecnológico apto para reproducirlo de la forma en la que fue ideado, sí es un pequeño traspié a la hora de leer un cómic. O sea, el hecho de que tengas que ir bajando por una página porque tienes una pantalla pequeña contradice una de las características del cómic, que es, o sea, más que contradecirla, o sea, atenta contra el diseño de página o con el goce del diseño de página, porque no puedes ver un diseño de página cuando lo estás leyendo por segmento. Eso es, te va a quitar parte del goce de del dibujo, de la planificación de un cómic, pero por otro lado, ya a estas alturas creo que es se da solamente en tecnologías un tanto antiguas. Es muy probable que puedas conseguir una pantalla de muy buena calidad por un precio bastante asequible. Así que no creo yo que sea un obstáculo como lo era hace, no sé, 15 cinco años. 5 años, sí. No te vayas cinco tan años. Lejos, hace 5 años ya. Yo creo que una vez que salió el iPad y ya existían las pantallas o las tablets de bajo peso y de pantalla de buena resolución y alto brillo, ya quedaron casi subsanados todos los problemas. Lo único ya más difícil son las dobles páginas, que eso ya necesitas un monitor grande. Pero incluso en un tablet grande, por ejemplo el iPad Pro, que creo que es de 14 pulgadas, ya ahí puedes, no sé, girar la pantalla y igual vas a verlo bien en 14 pulgadas. O sea, no... Es lo de menos, pero todavía podría ser un problema dependiendo de qué manera lo consumas, de qué manera lo leas. Y bueno, tienes el acceso a Marvel Unlimited, que yo creo que, a pesar de todos los problemas que está teniendo actualmente y todo lo que he escuchado de los problemas con Comixology, diría que el catálogo de Marvel Unlimited es estúpidamente grande y por un precio muy accesible. Eso, y que finalmente ya va a llegar DC Universe a Latinoamérica, ¿no? Sí, sí. Que es un catálogo bastante más pequeño, pero aún así es una cantidad enorme de cómics al que accedes por un valor muy menor. Y de hecho, Marvel Unlimited está saliendo con 3 meses de desfase, así que te suscribes por lo mismo que te cuesta comprarte un cómic. Y puedes leer, bueno, todos los que quieras en un mes. Así que eso. Ok, Beto, creo que es hora de hacer una pausa por la causa y comentar algún cómic. Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Leí Batgirls, Beto. Ok. Batgirls es una miniserie de 6 partes. Yo leí hasta el número 4. Porque ha salido hasta el número 5 solamente. Escrita por Becky Cloonan. Y Becky Cloonan y Michael Conrad, con dibujos de Jorge Corona. Colores de Sarah Stern y letras de Becca Cari. O sea, es mayormente un equipo femenino. No sé si Sarah Stern será algo de Roger Stern, Beto. Tú que tienes más información que casi nadie. No me suena. Ya. De hecho, no había visto créditos de Sarah Stern jamás, entonces no lo sé. Ok, bueno, la historia, esto deriva de lo que pasó en Future State, que no terminé de leer, así que no sé exactamente qué pasó, pero la idea es que efectivamente está dentro de continuidad la historia. Entonces, una vez que se resuelve ese tema, hay varias consecuencias. Se destruye la torre donde estaba el cuartel de las Birds of Prey, y las 3 Batgirls se van a vivir juntas a un nuevo lugar de Gotham City, donde deciden combatir varios problemas. Entre ellos está el hecho de que toda la operación, todas las instalaciones de Oracle han sido invadidas por un personaje antagónico que se llama Seer, que sería vidente en español, que es otra hacker más con más acceso o con mayores habilidades que Oracle, y que ha hackeado la totalidad de los recursos con los que contaba Bárbara Gordon. Así que la ha obligado a retirarse y empezar a utilizar elementos de baja tecnología para que no sean hackeados. Aún así, ella se las ingenia porque está absolutamente obsesionada con destruirla, para intervenir en su vida de la manera que ve. O sea, está... Bueno, hay algunas cosas que no puedo contar porque revela elementos de la trama, pero utiliza sus recursos para manipular a otros personajes para que ataquen y combatan a las Batgirls. Específicamente acá están Cassandra Cain y... ¿cómo se llama? ¿Brown? Stephanie Brown. Stephanie Brown, que son las 2 agentes de campo. Así que el esquema es muy similar al de Birds of Prey, con la diferencia de los personajes y las personalidades. Son, digamos, Stephanie Brown es como... es una adolescente alegre. Y... y Cassandra es como Raven en los 80. Es un personaje, es como sacado de, no sé, de los 90. Un personaje súper parco. Ahora, se explica por la historia del personaje, que si no lo conocen, lean Wikipedia, pero... o busquen la serie del 2000. Claro. Por lo menos los primeros 4 números. Lean los primeros 4 números de la serie de Kelly Pocket y Damian Scott. Si leen esos 4, se van a seguir. Sí. Pero partan por ahí, para que no se abrumen. Entonces, ellas están tratando de pasar un poco desapercibidas. La percepción de la gente es que probablemente murieron. No está todo el mundo en conocimiento de que están todavía combatiendo el crimen. Y están bajo la mira de la policía. La gente que no piensa que murió piensa que estuvieron involucradas en la destrucción del edificio y en otros problemas que ocurrieron en Gotham, porque fueron inculpadas por estos crímenes. Así que están un poco como los Magníficos. Claro que nadie sabe cómo contactarlas, Beto. Ellas se contactan por su cuenta y no piden dinero a cambio. Así que son ni siquiera son mercenarios benefactores, sino que simplemente siguen siendo justicieras en la calle. Pero ahí están escondidas del gobierno, escondidas de este antagonista. y desarrollando sus propias historias, que son, a pesar de este contexto, son bastante de un tono bastante ligero, bastante alegre en términos generales. Diría que me recuerda, a ver, aquí podría ser. Yo diría que la serie de Stephanie Brown, de Batgirl, yo creo que ese es el tono más al que más se asemeja, o a la serie de Barbara Gordon después de que la asume bueno, la misma Becky Cloonan con el resto del equipo, cuando lanzan esta versión que se conocía como la Batgirl de Bayside. Creo que era Bayside. Burnside. Ok. Así que en términos generales me gustó bastante. Lo que no me gustó tanto, pero esto a título personal, porque no creo que haya ningún problema con esto, es el dibujo de Jorge Corona. Ahora, el dibujo es súper expresivo y es, yo diría que está muy bueno para las nuevas generaciones, de las cuales no formo parte. Entonces, ¿cuál es mi problema? Lo encuentro a ratos un poco confuso. Encuentro que hay algunas secuencias que no quedan del todo claras, en mi opinión. Y el uso de color es bien intenso, entonces creo que le falta un poco más de contraste, porque hay páginas donde hay tonos fuertes, pero todo está rodeado de otros tonos fuertes, entonces se ve un poco chillón a mi gusto. O al gusto de otra gente, es probable que esto no les produzca el mismo efecto, pero siento un poco sobrecargado el arte de la página. Me gustaría que fuese un poquito más simple. Y no sabría decir a qué comparar el estilo de dibujo. Diría que la línea se parece un poco a lo que hace... ¿Cómo se llama? Riley Rossmo. En este sentido de estos bordes un poco desprolijos, a propósito, no desprolijos por falta de aptitud. Pero el estilo o la forma de diseño de los personajes es completamente distinto. Solamente diría que las líneas son algo parecidas, pero no el estilo de dibujo, por ejemplo. Es bien difícil hacer la comparación. No se me ocurre realmente otro artista con el cual compararlo, pero sí hacer la salvedad que, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo de Riley Rossmo, y este de Jorge Corona, sin que lo encuentre malo, no me gusta tanto. Siento que tiende a sobrecargar las viñetas de elementos, y tal vez en ese sentido el color que utilizan no lo favorezca tanto, porque el color también es muy intenso, entonces hay demasiadas cosas para distinguir y como que se pierde un poco el ojo. Pero más allá de eso, el tono, el guión, está bien entretenido. Lo único que me llama la atención es el narrador omnisciente, porque es narrador comentarista, Beto, es como el Bambino Ponce en las transmisiones de fútbol, que no solo relata sino que también comenta lo que va pasando, y en ocasiones se siente que es uno de los personajes y en otras ocasiones se da a entender que no, pero que de todas maneras conoce todas las cosas. Así que no estoy seguro de quién podría ser, pero sospecho que es probable que sea Sir, el narrador omnisciente. A pesar de que tiene un tono empático, un tono como que le hace barra a los personajes, es el único otro personaje que podría saber tanto como las tres protagonistas. La otra sería que sea Barbara Gordon en retrospectiva o algo por el estilo, pero no sé, me llama la atención el narrador omnisciente. La última opción es que sea simplemente un narrador omnisciente que le gusta ser un poco comediante, pero no lo descarto. Ok, de lo del arte, y quien ubica a lo mejor a Jorge Corona por las colaboraciones que ha hecho recientemente con Scotty Young, aquí está haciendo algo muy distinto, y no sé si sea porque son personajes femeninos, pero de repente, sobre todo cuando veo los rostros, a mí me recuerda un poquito a Jamie Hewlett. Es como la versión sucia de Jamie Hewlett. Sí, podría ser. Bueno, Scotty Young yo creo que es una buena comparación también, sin llegar a la caricatura de... Bueno, la caricatura de las portadas de los bebés, pero sí, Scotty Young es una buena comparación. A lo mejor si piensas en el Scotty Young de I Hate Fairyland más que en el de las portadas, podría ser más similar a eso. Sí, podría ser. Pero bueno, ese es mi tema con el arte, que no me termina de convencer, pero insisto en que no es un tema objetivo, creo yo, es un tema más subjetivo. Ya. Bueno, mientras hablabas de esto, fui a checar de Sarah Stern y no, aparentemente no está ligada con nadie y se había visto su trabajo en alguna parte. Parece que es la colorista habitual de John Allison, el creador de Giant Days. Actualmente trabaja con él también en By Night. Entonces, sí, sí había visto su trabajo y aparte ella es también dibujante. Ha hecho portadas para Boom y Dynamite en algunos títulos y tiene un webcómic. Y no, nada que ver con Roger Stern. Ok. Ok, Beto, ¿qué te parece si respondemos algunas preguntas más antes de ya ir cerrando este episodio? Porque tenemos que terminarlo. Eventualmente. Ok, ¿qué tenemos en Discord? Discord. Partimos con Arturo López. ¿Están leyendo las historias de Peacemaker de Lemire? No. ¿Eso de están leyendo? Son cosas que tienen 5 años. ¿Cómo que si están leyendo? Cuando salió la serie de los Inferior Five que estaba haciendo Lemire con... Ay, ¿quién era el artista? ¿Era Giffen? Creo que era Giffen, sí. En esa serie había backups y los primeros números era una historia de una misión en la que mandaba Amanda Waller al Peacemaker. Entonces recuerdo que leí la primera parte y luego, como no seguí leyendo Inferior Five, pues no, tampoco seguí leyendo los backups. Sería cosa de buscarlos a ver qué tal, pero no podría decir que le he leído porque pues leí las, no sé qué habrán sido, 6 páginas, tal vez, del primer capítulo. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Arturo, si tuvieran la oportunidad de escribir un cómic para cualquiera de Marvel o DC, ¿de qué personaje o equipo lo harían? Que el editor me diga. y trataría de, porque lo obvio sería para mí tratar de escribir una historia de Flash, pero creo que es lo peor que puedes tratar de hacer, porque lo más probable es que termine escribiendo una historia de Mark Waid. Así que, no sé, creo que trataría de hacer ¿En algo. ¿En qué momento sería malo escribir una historia de Mark Waid? A menos que te refieras a una historia ya publicada. A eso me refiero, Beto. Ah, ok. Entonces sí sería malo. Entonces creo que sería mejor tratar de hacer algo como, no sé, probablemente algún personaje algo olvidado, como solía pasar en los 80, Beto, cuando aparecía, no sé, Grant Morrison haciendo Animal Man, porque nadie estaba pensando en Animal Man. Probablemente trataría de hacer una historia, no sé, Karate Kid en el siglo XXI. Nuevamente, ya que estuvo alguna vez, Invisible Kid creo que también estuvo en el presente, ya que todavía se supone que la Legión anda dando vueltas por ahí. Cada tanto muestran los anillos y después se les olvida continuar la historia. Podría ser algo como eso. En mi caso, en este momento no me siento como de humor. ¿Qué haría si me dejan escribir un superhéroe? No sé. Probablemente preferiría hacer algo con algún personaje menos conocido o hasta cierto punto olvidado. Y una de dos, o haría algo mucho más cercano a historias para todo público, es decir, superhéroes como se crearon, algo que puedas leer sin tomarte demasiado en serio, o quizás hacer algo más simple, pero curioso. Por ejemplo, a lo mejor me gustaría hacer algo con Hulk, pero el Hulk sin cerebro, el Hulk Smash. Creo que probablemente, al menos si me preguntas eso en este momento, probablemente es con lo que me sentiría más cómodo, haciendo algo con el Hulk Smash. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Jorge Hernández. No me acuerdo si ya comentaron, pero qué buenas historias hay de Doctor Fate. El otro día estaba viendo un capítulo de la serie animada de la Justice League y me llamó la atención el personaje. No muchas. A ver, está el Doctor Fate de Martin Pasco y Walt Simonson, que es una miniserie de 4 partes de... ¿Qué año, Beto? ¿Del 80? Y, no, bueno, es que esa no es una miniserie, ¿no? Es más bien son cosas que hicieron sueltas y luego lo recopilaron en una miniserie que era Immortal Doctor Fate. O Immortal Fate. Sí, Immortal Doctor Fate. A ver... Luego de eso... Fuera de eso, la miniserie de Mattis con Kit Giffen, que son creo que 3 números, ese es del 87, si no mal recuerdo. Sí, después empezó la serie escrita por DeMatteis, con dibujos de Sean McManus. Sean McManus. Que ellos lo hacen 2 años, si no mal recuerdo. Y un poquito más. Pues es en el 25, 26, cambia el equipo creativo, es Bill Messner-Loebs con artistas... varios, porque creo que no se quedó nadie como regular. No, y la serie termina y aparte cambia, poco después, ¿no? También. Sí, de haber dado, no sé, 30 y tantos números, no le fue muy bien después de eso, porque había que recordar que lo que hacen de Matisse con Giffen en la miniserie es que cambian a los, ¿cómo llamarlos? Vehículos, repositorios. Sí, o sea, huéspedes aquí es muy difícil de explicar. Pero... Sí. El Dr. Fate original era, si no me falla la memoria, era Ken Nelson, que es el Dr. Fate de la Justice Society of America, pero a ese Ken Nelson que vuelve a aparecer cada tanto tiempo, lo sucedieron varios otros personajes. Entonces, la gran innovación que hizo de Mateis y Giffen es que el Dr. Fate de los 80 eran dos personas, un hombre y una mujer, una pareja de hecho. Y puede que hayan, si leyeron la Justice League International, puede que hayan visto que por un tiempo Dr. Fate fue una mujer. Y eso es porque, no recuerdo si murió o no, pero desapareció un tiempo el hombre de la pareja y quedó solamente la mujer, que estaba compartiendo los poderes o el yelmo con Naboo, que es el señor del orden del cual provienen buena parte de los poderes de Dr. Fate. Ahora, eso después se extiende, esa interpretación, en la Justice Society of America de James Robinson, David Goyer y Geoff Johns. Terminan inventando que Dr. Fate viene, bueno, no es invención de ellos, pero lo expanden, viene de la época del Antiguo Egipto, donde estaba Naboo con un médico brujo de la época. Y la personalidad de Dr. Fate después termina siendo compartida entre el hijo nonato de Fury y Silver Scarab. ¿Era Silver Scarab o no? Sí. Ok, el alma del espíritu nonato de Silver Scarab y Fury, que aparece en el Sandman de Neil Gaiman, con Naboo. Esteban dijo, es muy complicado, ya terminó de enredarse, ya. Pero todavía no me pierdo, Beto. Pero sí, ese terminó siendo el Dr. Fate de la Justice Society of America. Para que se hagan una idea de lo enredada que es el personaje. Y bueno, después te salta mucho tiempo y aparece este otro personaje que es el que escribió Paul Levitz. Y que lo dibujaba... ¿cómo se llamaba el de Chuck? De esta novela gráfica que leímos hace un tiempo de este artista de Singapur. Charlie Chan Hook Chai. Sí. Charlie Chan Hook Chai. Y esto es que Sonny Liu, que es la serie que salió en los New 52, creo que fue. O tal vez después todavía. Por ahí por 2015. Algo así. Y ahí te saltaste al Fate, que no era doctor. Oh, cierto. Que era Jared era Fate. El de los 90, que aparece después de Hora Cero. Sí, y que aparece después en la Justice Society of America para que lo maten solamente. Sí, dijeron, ¿no? ¿A este qué le hicimos? Lo dejamos olvidado. No, hay que traerlo para matarlo. Que no regrese. Sí. La serie de Paul Levitz, yo leí 12 números. Y está bien, pero tampoco es la gran cosa. Te diría que incluso puede que el dibujo de Sonny Liu te... no te atraiga tanto porque es muy bueno, pero a la vez no tiene nada que ver con superhéroes o con la convención de cómo ser un cómic de superhéroes. Entonces es bien sui generis, bien extraño. Y Paul Levitz, basta con echarle un ojo a las portadas y con eso te vas a dar cuenta si te interesa o no. Sí, y Paul Levitz por otro lado es un escritor que es bastante competente, pero yo diría que esto es lo mejor que ha hecho en los últimos 20, 25, 30 años, probablemente, desde que volvió a escribir, desde que dejó su cargo directivo y empezó a escribir cómics de nuevo, pero no se lee como un cómic antiguo, pero por otro lado tampoco es terriblemente extraordinario, muy llamativo, no tiene elementos tan distintivos. Es un poco raro, pero no tan raro. Así que yo sí te la recomendaría. Si te interesa el personaje, creo que vale la pena leerla en general. Así que esa podría ser una buena recomendación, porque definitivamente irte para atrás, yo solo te recomendaría el Immortal Dr. Fate de Martin Pasco y Walt Simonson. Una, porque lo dibuja Walt Simonson y lo dibuja excelente. Y dos, porque Martin Pasco es un buen escritor, que era, diría, un poco moderno para la época. Escribía muy bien. Y no se lee como algo súper antiguo. Así que a pesar de ser un cómic viejo, no tiene ese... No se lee como un cómic de Roy Thomas de los 80. Sí, yo creo que es la forma más fácil de entrarle. Es lo de Martin Pasco y lo de Matías. Sobre todo la miniserie. Porque la miniserie te hace un pequeño resumen, porque ahí ves qué es lo que pasa con Ken Nelson y por qué hay que reemplazar. Sí, aunque después olvídate de todo eso porque nada de eso sigue vigente. Esa pareja ya quedó absolutamente olvidada. Ok, Beto. Bueno, pasando a lo que sigue, el mismo Jorge, ¿dónde habían comentado que se pueden comprar cómics de grapas? Un sitio era My Comic Shop, ¿verdad? Sí. ¿Mencionaron otros? ¿Cuáles? Mile High Comics. Y fueron las dos opciones que vimos como que eran las más viables, My Comic Shop y My High Comics. Sí. Todavía me impacta que hablen de los cómics de grapas. No sé a quién se le ocurrió hablar de cómics de grapas, pero bueno, ya quedó así. Y él mismo nos pregunta, ¿cuál es su opinión del arte de Lenil Francis Yu? ¿Les gusta? Sí, en términos generales sí, pero hay varios trabajos de Lenil Francis Yu que no me gustan tanto. Lo mismo. Creo que hay algunas cosas que no se prestan para su estilo o que se ve que no son cosas que le apasionen tanto, entonces las hace como en piloto automático. Entonces como que su trabajo se siente menos dinámico y las características estilísticas que lo hacen distintivo le juegan en contra a esa clase de proyectos. Sí. Por ejemplo, uno en el que se luce, a pesar de que la estrella esté fuera de continuidad, es el Superman con Mark Waid, que son esos 12 números donde revisitan el origen de Superman. Bien, right. Bill Wright. Creo que esa es probablemente la mejor historia que ha hecho. No creo que se haya visto mejor en otro cómic que yo recuerdo, por lo menos. Pero ha hecho Pues un. de repente es lo más rescatable de algunas de sus colaboraciones con Miller, pero pues es que si no hay material para trabajar, pues ¿qué haces? No, pero están, bueno, ha hecho un montón de cómics de Wolverine, de los X-Men, de un montón de cosas, de De los Avengers. Avengers. Los Avengers, como si, como sa. A veces sí, a veces no. ¿Sabes en dónde no es tan marcado su estilo, pero funciona muy ¿Dónde? bien? En el arco, que fue donde yo lo descubrí, un arco de Wolverine, que era Not Dead Yet. Ok. Yo te diría que probablemente el talón de Aquiles de Lenny Francis Yu y que es lo que hace que sea. Paradójico que haya terminado dibujando en alguna época a los Avengers es que claramente no le gusta dibujar supergrupos, no le gusta dibujar cómics donde hay un montón de personajes por viñeta y que tiene que destacar a todos los personajes. Creo que ese es, más que talón de Aquiles es su característica como dibujante, no le gustan ese tipo de historias. Entonces destaca mucho más en las historias como Birthright, right, donde se concentra en uno, dos, tres personajes. No le viene muy bien ese tema de las historias de supergrupos o de grandes crossovers. No es George Sí, Pérez. eso es un problema de muchos artistas, ¿no? De hecho, la gran mayoría de los artistas van a decir que prefieren tener series de un héroe individual que de un supergrupo, justamente por lo que implica el tener que estar cuidando diseños y hacer que tus personajes sean distintivos y tener siempre muchos personajes de cuadro. Es algo que a muchos artistas se les complica y prefieren ni siquiera meterse en problemas y no intentarlo. Ok, Beto. Última pregunta. Me perdí. Es que cerré el archivo en donde había copiado las preguntas, pero ya lo encontré. Okay. ¿Leyeron Calígula de Avatar Press? No. No. Okay, otra pregunta más, Beto. ¿Les gusta el trabajo de Axel Medellín? Sí, pero no sé, no soy fan, súper fan. En general, sí. Yo creo que el principal problema que tiene es que usualmente es la clase de artista que la gente llama cuando tienen que sacar algo rápido. Axel es rapidísimo, pero lamentablemente cuando trabaja rápido no es el trabajo de la mejor calidad que puede hacer y eso le juega en contra. Lo que hizo en Elephant Man, por ejemplo, que Starkin sí le daba el tiempo adecuado para dedicar las páginas, yo creo que es de lo que más me gusta lo que hace Axel. Ok. De Avatar Press, mi respuesta casi siempre va a ser no. Siempre va a ser no. Es una. A pesar de los cómics de Warren Ellis y los de Alan Moore, no. Nunca leí algo de Avatar Press. Así que no puedo comentar de esa editorial. En general, cuando lo ojeé, no me gustó el dibujo la mayoría de las veces. Tal vez el más destacado sea Juan José Rip de esa editorial. Y me imagino que Calígula probablemente, no sé, no me consta, pero probablemente sea de las partes más sórdidas de la película producida por la Hustler o por Playboy. La Hustler fue, ¿no? Según yo, sí. Donde básicamente intercalaron una película de cinearte europea con una película pornográfica. Porque pensaron, no se va a vender el cinearte, mejor pongámosle porno. Lo cual, por supuesto, no. solo acrecentó la leyenda de esa película entre jóvenes de 14 años buscando algo en el videoclub, en la época en que todavía existían los videoclubs. Así que no creo, sospecho que puede tener algo que ver con eso, pero no lo sé. No creo, fui a buscar a ver qué era, y por lo que estoy viendo es de Blafan. Ah, ok. Entonces, no creo que sea tan burdo, pero sí seguramente está bastante subidito de tono. Al menos debe ser hiperviolento. Sí, al menos hiperviolento, seguramente. Ok, Beto, ¿qué cómic quieres comentar esta semana? Bueno, pues de las cosas con las que me he ido poniendo el día de lecturas pendientes que tenía, finalmente leí Stray Dogs, que originalmente fue una miniserie escrita por Tony Flix, y que ahí me conflictó un poco cómo pusieron los créditos, porque el arte es de Trish Forstner, y después de que aparecen ya varios créditos, está escrito por tal, con arte de tal, color de tal, y demás, y hasta abajo está enterrado Layouts de Tom Rodríguez. O sea, creo que el arte tendría que ser así, como que si Tom Rodríguez hizo los layouts, Tom Rodríguez fue el que te contó la historia visualmente. La adornó Trish Forstner, pero creo que sí ahí habría que tener un poquito más de respeto para quien hizo. Ajá, debería estar, o junto, arte de Trish Forstner con layouts de Tom Rodríguez. Porque esto es algo que llega a pasar, sobre todo hay muchas mujeres que llegaron a dibujar cómics cuando ellas venían de la ilustración. Por ejemplo, el mismo caso de Bab Starr, que ahora creo que ella, Cameron Stewart, era el que le hacía los layouts cada vez que trabajaban en cómics. Entonces era como que, me gusta tu estilo, pero no sabes contar una historia. Entonces te voy a enseñar cómo romper la página y cómo narrarla visualmente para que tú la decores con ese estilo. Entonces sí funciona esto, entonces sí me causa un poquito de conflicto. Pero pues como Trish Forner es co-creadora, pues me imagino que esa es la razón por la que entraron un poquito de crédito de quien le echó la mano. Pero sí, me llama la atención que lo hicieran, sobre todo porque es uno de los pocos cómics en los que le dan crédito a quien hizo la asistencia de color, que se encargó de hacer los flats. El color es de Brad Simpson con flats de Loren Perry. Y generalmente el Flatter no tiene crédito. Entonces me llama la atención que sea uno de los pocos cómics donde le dan crédito al Flatter y entierran el crédito del artista de layouts. Entonces me llamó un poquito la atención. Pero bueno, dejando eso de lado, esta miniserie es una de esas cosas curiosas por cuando salió. Y no, yo no le veía el atractivo a las portadas porque se vean bonitos perros en las portadas. Y todo el mundo estaba diciendo que era un cómic muy oscuro. Entonces me hace un poquito de ruido. Luego ves las descripciones que hacen muchos de los blurbs que tiene de escritores y dibujantes de cómic. Yo leí, dicen, muchos comentarios de gente que decía, a ver, antes de que lea este cómic, ¿matan a algún perro en este cómic? Porque si matan a algún perro, no lo quiero leer. Sí, eso es bastante, bastante común en los cómics así. Y sí, si ustedes son de esos, les aviso. Sí, hay perros muertos. Entonces, advertencia previa. Pero para que tengas una idea con la descripción, a mí lo que me llama la atención es que me encontraba con, no recuerdo quiénes son las citas, pero trae citas de Bendis, Fraction, Gillen, Jason Aaron, no sé, muchísimos, y de repente te encuentras con comentarios como, es como una cruza entre Criminal y Siento un Dálmatas. Wow. O es una mezcla entre El silencio de los inocentes y La vida secreta de las mascotas. ¿Qué? ¿Qué nos están hablando? Eso no funciona. Y la verdad es que no es eso, pero no hay otra forma de describirlo. En realidad es una historia en la que la protagonista, la que sigues, es una perrita que la ves que está con su dueña, pero es una perrita muy, muy miedosa, muy, muy inquieta, en el sentido de que es muy insegura. Y ves que la llevan a peinar y está en la estética canina y en el parque de perros, y de repente algo sucede, que hay un corte A, y ves que un hombre la lleva a una casa. Y te dan a entender que es una perra rescatada y está en una casa llena de perros rescatados. Hay, no sé, 8 o 10 perros en la misma casa y llega ahí como el perro nuevo. Los perros hablan entre sí. Entonces esa es probablemente la parte más original de esto, que la mayoría de los diálogos que tú ves es entre los perros. Los perros hablan entre ellos y juegan mucho con la idea de que los perros no tienen memoria de corto plazo o que olvidan las cosas muy pronto. Porque pues todos fueron rescatados y nadie sabe cómo llegó ahí, pero de repente le dan una bufanda a la perrita y se acuerda de su dueña anterior y tiene la idea de que la persona que la rescató y la llevó a esa casa mató a su dueña. Entonces a partir de eso te empieza a construir una historia en la que poco a poco los demás perros, de uno por uno, van teniendo un recuerdo de su dueño anterior. Resulta que todos tenían como dueña a una mujer que vivía sola y la única conclusión que te queda es que quien los tiene en su casa es un asesino serial, que lo que hace es que usa los mismos perros que tomó de alguna víctima anterior, los lleva a un parque, y cuando los perros empiezan a jugar juntos, se acerca la dueña del perro, Después las empieza a seguir hasta que encuentra que viven solas, se mete a la casa, las asesina y se lleva al perro. Ese es el modus operandi de esto. Entonces ahí la historia en ese aspecto es muy sencilla, pero lo que la hace original es la forma en la que está contada. Todo desde el punto de vista de los perros y con esta complicación adicional de que cada vez que parece que están avanzando en tratar de resolver, se les olvida. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué los mata? ¿Qué hacemos? Se les olvida. Algo los distrae y dice, ¿de qué estábamos hablando? Entonces está contada de una forma muy, muy interesante. La verdad es que suena hasta cierto punto demasiado simple, pero la forma en la que está ejecutada es muy, muy buena. El guión de Tony Flix está construido de una forma muy inteligente y el arte de Forner es muy bonito. La verdad es que si le echan un ojo a las portadas, ese mismo estilo de dibujo que ven en la portada es lo que van a encontrar dentro y la historia funciona bastante bien. Es una miniserie de 4 números que ya hay un TP con la historia completa y después sacaron algo que habían anunciado como una secuela que en realidad no lo es. Entonces ahí sí les aviso por si quieren omitirlo. Y una miniserie que se llama Stray Dogs Dog Days. Son 2 números que en realidad no es una secuela, sino que son historias cortas dentro del mismo mundo. Son 10 historias que siguen a los perros de forma individual, pero son historias cortitas que te muestran una viñeta de lo que eran sus vidas o antes, o durante, o después de los sucesos de la miniserie. Entonces es un complemento que yo creo que si lo hubieran puesto al final del TP como un extra, estaría bien. El que lo pusieran como una miniserie aparte, creo que sí fue un poquito tramposo de su parte. Porque otra cosa que no había hecho fue intercalarla o poner esas historias como backups en la serie regular y a lo mejor extenderle un número más para cubrir las páginas, pero pues eso. Pero la miniserie en sí es bastante buena, la verdad es que todas las críticas positivas que habían contado al respecto eran todas le hacían justicia. Sí es una historia bastante buena. Stray Dogs de Tony Flix, Trish Forstner con color de Matt Simpson y los layouts de Tom Rodríguez que sí me parece una grosería que pusieron el crédito de trabajo porque es parte importante de esto, porque visualmente, aparte de que el cómic se ve muy bonito, la narración es muy limpia. Ok. Mira, creo que, si mal no recuerdo, Tony Flix es dibujante también. ¿No tiene un cómic de una hormiga? No me puedo acordar el nombre. Según yo, sí, tiene proyectos que ha hecho él solo, entonces... Así que se me ocurre que no recuerdo qué por ahí tiene que venir el tema de darle crédito al Flatter, al que hace las separaciones de para después aplicar el color. Y no sé, imagino que lo de Tom Rodríguez será porque tal vez querían destacar más a Trish Forstner. Supongo que tiene que ver con eso. Siendo ella co-creadora. Sí. Lo bueno es que le dieron crédito, porque si hubiese sido bastante más grave que hubiese tenido alguien que le echó la mano con la parte de la narración visual y no tuviera crédito. Entonces, en ese aspecto, qué bueno que lo reconocen, pero sí me parece que debiera usarse su nombre de una forma más prominente, porque aun cuando no es responsable del aspecto estético, sí es en buena medida parte del equipo artístico que creó ese producto. Ok, está bien entonces, Beto. Ok. Dije que era la última pregunta porque nos acercamos a la hora y media y ya es medianoche en Chile, así que necesito que vayamos cerrando este episodio, Beto. Por primera vez. No es medianoche, Esteban, faltan 2 minutos. Por primera vez en mucho tiempo vamos a dejar preguntas sin responder. Sí, está bien, ya se habían acostumbrado a que cada semana las exterminábamos. Sí, esta semana no será posible, pero bueno, siempre queda la siguiente semana, Beto. Sí, siempre. Ok, con esto empezamos a despedirnos. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Y nuestro Patreon, donde pueden cooperarnos con su muy merecido y ganado dinero, está disponible en patreon.com/comicverso. Ahí tenemos disponibles nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a Aquaman, a la película protagonizada por Jason Momoa. Y también tenemos la publicación anticipada de cada nuevo episodio de nuestro podcast central de Comicverso y la publicación anticipada y por exclusiva por algo así como 2 semanas y media, depende de cómo nos trate el tiempo, de Tierra Prima. Y la última vez estuvo algo así como casi 3 semanas en exclusiva para nuestros patreoncinadores. Ok, esta vez esperamos no demorarnos tanto en liberar el episodio, que tal vez sea el último, no lo sabemos. Han llegado preguntas a Tierra Prima, pero no sentimos ese fervor de la fanaticada, ese deseo de que este proyecto paralelo perdure. se independice, crezca, florezca. No, no vemos nada de eso, Beto. No sé si tú lo sientes por ahí. No, las preguntas se sienten como por compromiso. Porque aparte, la mitad son precedidas por un voy a cooperar para que no se acabe. O sea, sí. Si no me hubieran amenazado, no digo nada. Sí, sí, la verdad es que entonces, se no, siente. No suena convincente. Así que eso, si quieren que prospere, que perdure Tierra Prima, demuestren su interés. Y si no existe, está bien. A veces las cosas tienen que morir. Ese es su destino. Así es. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada, recordarles que más allá de quienes nos apoyan en Patreon o que tanto con nosotros, nos ayuda mucho que difundan la existencia del podcast. Si tienen amigos, vecinos y compañeros de trabajo o incluso enemigos que crean que les puede interesar, compartan los enlaces. También les recuerdo que Beto tiene un proyecto paralelo, o más que paralelo, un proyecto propio que es Guía Ficcionauta, que es publicado a través de su Patreon, patreon.com/guiaficcionauta, ficcionauta con X, donde aparece el podcast de Alberto, donde habla solo, para ustedes, y también sus publicaciones semanales o quincenales. Beto, ya se me olvidó si son semanales o quincenales. Y pues a últimas fechas, cada vez que puedo terminar algo y estar satisfecho con el resultado. Ok. Decadencia indeterminada, entonces. Algo así. No, pero es que aparte de los textos nuevos, hay que aclarar que estoy por ahí de repente rescatando y haciendo versiones corregidas de textos que había publicado antes, ya fuese en Comiverso, en Comicase, en La Covacha, o que estuvieran perdidos por ahí en algunas otras partes. Tengo cosas que se publicaron en revistas que ni siquiera eran de cómics, entonces eventualmente todo eso tendrá versiones revisadas y terminará por allá. Ya saben, si quieren salvar el planeta y apoyar el reciclaje, suscríbanse a Guía Ficcionauta, patreon.com/guiaficcionauta. Y Beto también sigue colaborando en otros podcasts, también está apareciendo con cierta regularidad en De la Ciencia a la Ficción, el podcast del buen amigo don Héctor Bestia McCoy, y también en el poderoso podcast de Comicase, que me parece que todavía sigue en hiato, Beto. Acaba de regresar, pero regresó con un episodio dedicado a Morbius, entonces hice acto de ausencia. Mucha gente hace acto de presencia, Beto, pero está bien que no es. Sí, ¿para qué hacer lo que hacen todos los días? Eso es muy aburrido. Con esto nos estamos despidiendo. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.